Adriana, bueno, estamos escuchando recién al gobernador declaraciones que seguramente vos también escuchaste, esto de acusar de que los dirigentes gremiales tenían intentos homicidas el día miércoles de la semana pasada y otras consideraciones que me imagino escuchaste. Bueno, la opinión de ustedes y también sobre lo que está ocurriendo en estos momentos con estas detenciones, ¿no? Sí, mira, nosotros ayer estuvimos conversando con mi compañero, con Pablo Barreno, y la verdad que nos parecen absolutamente desatinadas, desacertadas, por no llamarle una barbaridad las declaraciones del gobernador, ¿no? Porque aún si él entendiera que fuera eso, no debería exponerlas públicamente porque le está ejerciendo presión a la fiscalía. Y esto él, como gobernador y atento a la independencia de poderes que hay, debería guardarse su opinión en este sentido, ¿no? Además de que nos parece una barbaridad lo que está planteando, ¿sí? Porque si hay algo que es lejos, es que Aguiar y Capetti sean dos delincuentes homicidas, o sea, con intenciones homicidas. Sinceramente, nos parece muy desatinado lo que está pasando en esta provincia. Tanto las detenciones como de Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar, entendemos que criminalizan la protesta, que hoy son ellos y mañana puede ser absolutamente cualquiera de nosotros. Cuando nosotros protestamos, siempre intentamos hacerlo desde la pacificidad, ¿sí? O sea, desde el lado pacífico. Uh-huh. Y tratar de que las movilizaciones se lleven de la mejor manera posible. Obviamente, cuando hay tanta cantidad de gente, y cuando somos muchos, a veces las movilizaciones se van de las manos. Y si ustedes recuerdan, en el año 90, las movilizaciones que había en la calle, en esas movilizaciones pasaba de todo, inclusive hasta hubo una quema de colectivo, hasta hubo lesionados, también compañeros. O sea, con esto que quiero decir, que a veces depende de la situación en que se viva en el momento. El otro día, cuando pasó lo de la legislatura, claramente el origen de la violencia parte a partir del vallado de la legislatura, ¿sí? Porque lo que se estaba tratando adentro no era cualquier cosa. Y los trabajadores no estábamos de acuerdo. Con lo cual, si en la Casa del Pueblo la vallan de esa manera y uno no puede pasar, bueno, sinceramente esto genera mucha, pero mucha violencia. Uh-huh. Y te digo que en lo personal, que yo me considero una persona pacífica al momento de movilizarme, el otro día cuando llegué al Poder Judicial y vi que estaban vallando su entrada, sinceramente te digo, uh-huh, que te dan ganas de patear las rejas. Uh-huh. Así que no quiero... Adriana, a propósito de lo que estás señalando, el gobernador dijo que el proyecto de ley que se aprobó no perjudicaba en nada a los trabajadores. No entendía por qué se había reaccionado de esta manera. ¿Por qué este endeudamiento perjudica a los trabajadores de la provincia de Río Negro? Mira, este endeudamiento y todas las letras que se vienen tomando, ¿no? Obviamente entendemos que es un endeudamiento que no, al momento de su aprobación no está claro, porque es en dólares, porque no está claro cuánto hay que devolver, porque si no se llegara a pagar, los tribunales a donde se debería dirimir esta cuestión son tribunales extranjeros. Creo que nadie quiere que esto llegara a pasar, ¿no? Y además porque, sinceramente, ya tuvimos la experiencia de los fondos petroleros, que se suponía que iba a entrar un montón de dinero para un montón de obras, y la verdad que no vimos ninguna. Con la diferencia, Adriana, de que ese fondo petrolero no endeudaba a la provincia. Por supuesto. Acá hay un endeudamiento que se supone va a achicar los ingresos y de esta manera la posibilidad de otorgar aumentos, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente. Y además, para semejante endeudamiento, no sé, pienso que no están determinadas las obras, o sea... fue como muy difuso, más que un plan de endeudamiento para obras. Nos parece que bueno, todos sabemos que en campaña los políticos siempre necesitan plata, y uno entiende que quizás este endeudamiento tiene que ver con eso, pero eso también genera un poco más de bronca, ¿no? Porque la plata de los fondos petroleros se fue en subsidios que bueno, prácticamente no se hizo ninguna obra de las que se mencionaron. En este sentido, y atento a lo que se estaba tratando adentro de la legislatura, realmente generaba mucha bronca y mucho enojo que no podamos llegar al pueblo, ahí a la legislatura, que es del pueblo. Uh-huh. Y te digo, no, que no podamos llegar. Nosotros con Barreno llegamos 5 minutos tarde. Sí. 5. Si hubiéramos llegado 5 minutos antes, hoy estaríamos detrás de las rejas. Uh-huh. Porque claramente, tanto Aguiar como Capretti están presos porque son dirigentes gremiales, no porque alguien lo haya sindicado como autor de algún delito. Uh-huh. Y en todo caso también hubo compañeros de ATE que estuvieron lesionados, o sea, yo los vi, no me lo contó nadie, y de eso no hablamos, de uh-huh. eso en la justicia no se habla, de los compañeros de ATE. Uh-huh. Para nosotros fue represión. Si vos me decís, si intentaron cruzar la valla, sí, digo, porque nosotros vamos a intentar siempre saltar las vallas. Y de hecho cuando vino Macri, que vallaron toda la ciudad, también intentamos correr las vallas. Porque poner una valla, y más en la legislatura, es alejar al pueblo. Y cuando vos alejás al pueblo y vallás un edificio público y del pueblo, como la legislatura, es porque lo que se está tratando adentro, sinceramente, no tiene mucho sustento. Y lo tenés que aprobar sin ningún problema. Dicen que hay coacción agravada. Uh-huh. La sesión trabajó normalmente, o sea, si bien hubo legisladores que hicieron saber lo que estaba pasando afuera, no es que se paró la sesión, que se pasó para otro día, perdón, y que no se pudo seguir trabajando. Entonces no hay ningún tipo de acción agravada. Uh-huh. Acá lo que hay es una calificación para justificar la detención de estos dos compañeros. Uh-huh. De hecho, no se impidió la libre expresión de todos los legisladores, que inclusive aprobaron un proyecto contrario a lo que querían justamente los laburantes que estaban afuera, ¿no? Sí, totalmente, uh-huh. absolutamente. Uh-huh. Ahora, Adriana, ¿cómo ves que va a seguir esto, no? Tenemos 2 dirigentes gremiales presos, 2 con pedido de captura, se criminaliza la protesta. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo podría seguir el proceso judicial tan ligado al proceso político en la provincia de Río Negro, no? Sí, totalmente. Nosotros entendemos que tiene que frenarse esta causa porque es inédita y justamente criminaliza la protesta y nos pone a todos los gremialistas en jaque, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, o sea, hoy fue esta manifestación y mañana seguramente será algún dicho que uno diga por la radio o algún, no sé, la verdad no se me ocurre, ¿viste? Pero no sé, ayer, por ejemplo, nosotros presentamos a la Secretaría de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo una denuncia por el vallado. No sé, realmente si quieren perseguir a los gremialistas, ya lo han hecho en otras épocas. No sería nada nuevo, ¿no? Pero sinceramente esto que está pasando nos preocupa y mucho a todos, a todos los que estamos pidiendo la libertad de los compañeros, y creo que además no solamente acá en Río Negro, sino también ya se ha manifestado dirigentes de todo el país e inclusive de los países vecinos. Pero bueno, este proyecto neoliberal que tiene el presidente y que Huaretilnek claramente lo está cumpliendo y bajando a rajatabla en la provincia, evidentemente desconoce las leyes y desconoce la actividad de un dirigente gremial. Y además te digo más, mira, porque sinceramente he leído tantas cosas en estos días que logran su cometido. Logran que enfrentar a trabajadores contra trabajadores, nosotros, como siempre digo, no estamos a favor de la violencia, pero de ningún tipo de violencia. Porque también en las manifestaciones muchas veces hay violencia por parte de la policía también. Y esto no se dice. Y cuando el compañero se defiende, el día que lo sacaron a Capretti de su casa fue violento. Y ayer yo estaba en el edificio cuando lo sacaron a Aguiar, más de 10, 15 policías empujándolo como si fuera un delincuente. Realmente no hay necesidad de hacer esto. Entonces hay que ver también quién genera la violencia y de qué manera generan esta violencia, uh-huh. para que uno tenga que reaccionar como reaccione. Uh-huh. Adela, hablamos de la criminalización de la protesta social, que viene a ser la persecución de las luchas de los trabajadores, pero ¿no crees que en esto también hay otro objetivo, como es, por ejemplo, generar miedo, escarmentar, que la gente no salga a protestar a la calle? De hecho, recuerdo lo de Milagro Sala y las impresionantes manifestaciones cuando ese pueblo se podía manifestar en libertad allá del norte, y cómo lo lograron dominar, aplacar, vía esto, ¿no? Vía la violencia institucional. ¿No crees que quieren buscar lo mismo acá? Sí, absolutamente. Por eso digo que este plan que está llevando adelante el presidente, este plan neoliberal, y que, bueno, muchos lo acompañan, creemos que también el gobernador acá en Río Negro no le tiembla la mano para ordenar una represión o ordenar disciplinamiento. Esto es lo que intentan hacer, por eso es que te digo, nosotros sinceramente estamos muy preocupados, porque detrás de un gremialista hay derechos, derechos de los compañeros, derechos de los trabajadores, que obviamente si somos perseguidos, si somos encarcelados, no podemos cumplir con nuestra labor, ¿no? Así que nosotros obviamente estamos pidiendo, y ayer estuvimos hablando con el doctor Puntel y con el doctor Musi para pedir la libertad ya de los compañeros, que se deje de criminalizar la protesta, que realmente hablen de lo que tienen que hablar, que es el Plan Castelo, ¿no? Porque en definitiva, uh-huh, hoy se habla de la violencia de los compañeros contra la policía, porque es lo que intenta instalar el gobernador, ¿sí? Porque como no tiene sustento esta detención, lo que intenta es dividir al pueblo, uh-huh, como lo está haciendo. O sea, la grieta nos está tomando terreno acá también, porque hay gente que obviamente escucha lo que dice el gobernador o lo lee al gobernador, que es una presencia importante dentro de la provincia de Río Negro, uh-huh, quien además luego de la manifestación se saca una foto con los policías y la sube a las redes sociales. Obviamente esto genera en el pueblo una división. Entonces, en vez de tratar de unir y tratar de descomprimir la situación y tratar de que las cosas no pasen a mayores, hacen esto justamente para que no se hable del Plan Castelo. Uh-huh. Porque si vos escuchaste o viste las últimas noticias últimamente, no se habló más del Plan Castelo. Claro, se habló de los incidentes nada más. Se habló de los incidentes, se habló, uh-huh, de la detención, se habla del vallado, o sea, claro, se habla de todo lo que no se debería hablar. Sí. Porque sinceramente no debería estar todo se eso. Se desvía el foco, ¿no?, de lo fundamental. Ahora, Adela, decís que se reunieron ayer con Puntel, el fiscal, y con... No nos reunimos, nos encontramos en los pasillos de tribunales, y obviamente le insistimos en que esto era criminalización de la protesta, y que, bueno... ¿Qué dice el Puntel y Musi? Bueno, ellos están cumpliendo con su trabajo, así que tendrán que preguntarle a ellos qué es lo que dicen y por qué, ¿no? Nosotros como dirigentes gremiales y como compañeros de los diferentes dirigentes y de los otros gremios, intercedimos en este sentido, porque bueno, justo, uh-huh, tuvimos la posibilidad de encontrarlos en los pasillos, ¿no? Uh-huh. Además que bueno, claramente lo manifestamos públicamente en los comunicados que sacamos, inclusive hasta ayer Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA de los trabajadores, también se manifestó en este sentido, pidiendo la libertad de los compañeros. Uh-huh. Me parece que es innecesario tener a los compañeros detenidos en la comisaría, en un lugar que además no cumple con las reglas de que debe tener un lugar para alojar a una persona, uh-huh, y que además no tiene sentido, porque no son peligrosos, porque no son delincuentes, porque no se van a fugar y porque no van a alterar ningún tipo de investigación, ¿no? Claramente, ambos tienen los teléfonos en las celdas, con lo cual estamos viendo cómo Aldo se comunica con nosotros diariamente, ¿sí? Uh-huh. O sea que si quisieras entorpecer la investigación, lo podrías hacer. Uh-huh. Entendemos que es disciplinamiento, es que lisa y llanamente eso, un disciplinamiento a estos dos compañeros que, bueno, generalmente están... reclamando por los más vulnerables dentro de lo que es la administración pública, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con desarrollo social y con las becas, con el pase a contrato de muchos compañeros que ganan 3.000, 4.000 pesos, que bueno, por supuesto nadie puede subsistir con ese dinero. Uh-huh. Y a veces lo que hay que hacer es acallar a las voces de esta gente que no se calla, ¿no?